voceros referentes de la Triple C que están convocándose frente al Palacio Municipal. Esteban, buen día. Bueno, contanos un poquitito a qué se debe esta convocatoria y quiénes son las organizaciones que acompañan esta manifestación. Buen día. Buen día, Gerardo. Buen día a los compañeros de la radio. Esta es una jornada nacional de lucha expresada en banderazos o ollas populares que está haciendo en todo el país en defensa del DNU, del gobierno que decretó la intervención para después posteriormente expropiar Vicentín. Vicentín es una empresa que la han llevado a la quiebra, que tiene una deuda de 1.350 millones de dólares, la mayoría, una gran parte de esa deuda con el Banco Nación, cuyo presidente Javier González Fraga en época de Macri le prestó miles de millones de dólares a unas sabiendas que la empresa no los iba a devolver. Es una empresa que ha hecho triangulaciones con fuga de capitales con Uruguay, Vicentín Uruguay y Vicentín Paraguay, y bueno, está en peligro 2.500 productores que han entregado los granos para una aceitera y alrededor de 7.000 obreros, porque además de la aceitera, que es lo principal, la exportadora de cereales, tiene una heladería, tiene friar, un frigorífico, tiene un puerto propio. Así que nosotros tenemos una medida muy justa. Para que quede claro, los que están escuchando, ustedes están a favor de la expropiación del gobierno de la empresa Vicentín. Efectivamente, Gerardo, porque no podemos permitir que una empresa de tanta importancia caiga en manos y por moneda vil, que caiga en manos extranjeras, incluso que cosa que es real, andan ahí los cuervos extranjeros tratando de comprársela o de llevársela por moneda. En este país toda la exportación de cereales la controlan los llamados cinco grandes, son todas extranjeras: Costco, que es China; Cargill y Noble, que es un yanqui; Dreyfus, que es francesa o belga. E incluso Vicentín tiene una parte del capital accionario que está en manos de una empresa suiza monopólica llamada Glencore. Así que nos parece a nosotros, por eso hemos convocado este banderazo, participando los compañeros del Movimiento Evita, los compañeros de Somos Barrio de Pie, además de la CC, compañeros de Loimar, que han adherido también a la nota a los compañeros camioneros, y los compañeros de la CTA de los Trabajadores, Regional Arbolito, cuyo secretario general llegó, pero está haciendo una gestión. ¿Los concejales del Frente de Todo? Nos hubiera gustado que se sumen. No digo que tengan una voluntad de no sumarse, pero entiendo que todos los argentinos tenemos que tomar una posición activa. Esos que salieron y que andan por todos lados diciendo de que están en defensa de la propiedad privada, en defensa de la Constitución, en defensa de los republicanos, que ahí se han unido, ¿no?, sectores macristas con sectores de la sociedad rural, con sectores anticuarentena, todos se han unido, en realidad no defienden ni la República ni la Constitución, nada, defienden a Vicentín. Eso es algo objetivo, es algo real. Así que nosotros entendemos esta actividad como parte de un torrente que está creciendo en todo el país, que dice: sí, necesitamos tener una empresa testigo, una empresa nacional. Nosotros a veces en broma decimos: por fin, si la tuviéramos sabríamos cuánto cuesta el aceite, porque los precios del aceite y eso son en dólares, y el mercado interno se las venden en dólares, al igual que el petróleo y al igual que otras cosas. También en la nota reivindicamos a los compañeros de Loimar también. Ahora te acerco la nota, en su derecho a que le paguen lo adeudado y que retornen al trabajo. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes. La palabra de Esteban, la corriente clasista y combativa. Bueno, se están juntando. Guille, vos estuviste en lo que fue la otra manifestación del sábado en contra de Vicentín. Sí. ¿Y me podés decir qué número había, más o menos? Y bueno, eran en autos, había 80 autos, no sé, dos personas por auto, no sé. Bueno, acá no, había más gente en la plaza, sí, no sé. Claro, por eso. Acá no, no son más de 50 acá. Y todas mujeres, la mayoría. Ajá, bien. La mayoría son mujeres. Estaba por acá Hugo González, que es Esteban. Estaba por acá también Sebastián Hidalgo de Camioneros, pero no han venido acá afuera. Están en el municipio, seguramente con los concejales del Frente de Todo, pero no han bajado acá a la explanada del Palacio Municipal. Y después el otro tema, que tampoco están los concejales del, frente de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bien, Charrito, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.